Nosotros pensamos que representamos un camino, una visión, un avance. Algunos piensan que el desalojo es la solución. Yo pienso que profundizar y canalizar todo este esfuerzo producto de lo que tenemos hoy día es lo que tenemos que lograr. Dicen en el campo que no se cambia de caballo cuando se está cruzando la mitad del río.